Estoy envuelto en un juego que no me conviene. No me conviene. Pierdo el control y no cometienes. Lo cometienes. Y yo me enamoré de ti. Y no sé lo que me pasó, pero estoy loco por ti. No juegues con mi corazón. Ay, amor, dame una oportunidad. Padres no me quieren ver. Dame la oportunidad y voy por ti. Nada te cuesta decirme que sí. A donde quieras por ti voy. Si te decides, aquí estoy yo para darte mi amor. Ya no tengo miedo, mi niña, de enamorarte. Dame tu corazón, lo demás es punto aparte. Ay, amor, dame una oportunidad. B&B Music. Oh no, Sonic Louis.